Nuestra alma se llena de regocijo, Señor. Y hoy te alabamos y te exaltamos. A ti sea la gloria, el honor, la alabanza y el poder para siempre, Señor. Sabemos de que tú ya te has levantado, que tú eres el Señor, y que toda rodilla se doblará, Señor, y toda lengua confesará que tú eres Dios. Aleluya. Aleluya. El Señor se ha levantado ya.